internet, poca radio y soy rebelde, los chicos del barrio. Di que todo esto tan solo es un vendaval y me haré cometa. Di que todo esto tan solo es una canción y caeré rendido. Ah, ah, ah. Este es un nuevo Vivaldi. Este es nuestro Vivaldi. Di que todo esto tan solo es una canción. Saludos desde Diálogos 3. La vida me ha dejado tirado una vez más aquí en la acera de la calle de la soledad. Sabe que te quiero, mi vida, y por eso no puedo mirar atrás. Todo lo que te dije algún día jamás se cumplirá. Por la vía del tren voy caminando hacia el sur con una botella de ron y un viejo y gastado blues. Porque la vida no es justa, porque la muerte me asusta, porque las cosas no son como debieran ser. Y es que mire, señor juez, que aquí ya no tengo nada que hacer, por esto me voy del barrio. Esto es Interinet 33. Digo que la vida sigue, amigo. Desde Tenerife, Canarias, España. Buenos días, tardes, noches. Somos los chicos del barrio de Internet. De ahogar mejor en vino que con luna llena. Con los saludos de nuestro productor general, José Jiménez. Voy caminando. Un abrazo, Josito. Esto es un podcast, o como quieras llamarlo, con licencia libre para comértelo en libertad. Pero reparte algo. Porque la muerte me asusta, porque las cosas no son como debieron. Con el saludo musical hoy de Boquerones y Camino al Sur, su tema, que le tomamos prestado o le mangamos a J.R. Mora. Desde musicalibre.es, aquí comienza, aquí arranca Interinet. Y cuando veas el título, algo pasará, que dirá, bueno, ¿y esto qué es de N69M? Pues nada, el repaso, si ya nos has escuchado y si no nos descubres, a la lista de los números 69 de la música de Interinet. Ya sabes que no hay números 1, o lo descubres ahora que no los hay, porque arrancamos la lista de los N69M. ¡Será! Más N69 con XC y Reel. Ahí suena. Xavier Sasak. Continuamos con Vicente Muñoz, Rock and Gorralero. Vamos a Terra Blue. Está en mi monda y desde Asturias, del Tomás y el Fer, dale. Nos quedamos en España con Steady Egg. Sí. ¡Zamorra Actor! ¡La sintonía del podcast del compañero de dramas Miguel Arcín! ¡Zamorra Actor! ¡Ay, qué más cosas siguen que nos perdemos! ¡Road Coslow! ¡Como siempre aquí en Internet! ¡Y nos quedamos con Richie Reinhold! ¡Vamos! She's going home, ready to fly. Y precisamente con Richie Reinhold nos quedamos para repasarte lo que serán también los contenidos de hoy en las radionoticias que acompañarán a la música. Nuestro mapa de contenidos con lo siguiente. La primera radionoticia, Ubunteado. Climbing in behind the sky to write your name. La segunda, la llamada del año. ¿Cuál será? A ver, ¿qué suena? La llamada del año, ¿eh, los chicos del barrio? ¡Dale! Otra dedicatoria, 2009, el año del cielo. O de ti, cielo, el año de la astronomía. Into the sky. La radio noticia cuarta, serie en la telaraña. El internet, ¿cuál toca? ¡Los hombres de Paco! Sister smiling once again. Memories. Quinta radio noticia por ahí, lacomuna.tv. Hemos robado un sonido. Somos así, ¿qué vamos a hacer? Dejaremos con los deportes más frikis de Internet. Las grandes ligas, los campeones de 2008 en el sitio internet.es. Y al final, un aniversario. El de algunos chicos. No sé si de algún barrio. Podcasting en Wikipedia, la enciclopedia libre. http://es.wikipedia.org. Podcasting. El podcasting consiste en crear archivos de sonido, generalmente en OGG o MP3, y distribuirlos mediante un archivo RSS, de manera que permita suscribirse y usar un programa que lo descargue para que el usuario lo escuche en el momento que quiera, generalmente en un reproductor portátil. Esta grabación y todo el texto están disponibles bajo los términos de la licencia de documentación libre GNU, que se encuentra en http://www.gnu.org/copyleft. La música de Stormy, a ver si me, como siempre nos hemos perdido, ¿eh? Nos hemos perdido como siempre. Stormy Monday desde Asturias, España. Exactamente, si no nos equivocamos no seríamos Internet. Exactamente, seríamos algo más decente y más respetable. A ver, suena bien. Pues con la música eso te contamos, ¿sabes? Este audio que venía en la Wikipedia explicando lo que es un podcast, que no sabes lo que es un podcast, pues te podemos explicar dónde escucharlo, porque en Internet te ponemos ahí en el sitio también que es un podcast. Pero ¿cómo puedes escucharlo, por ejemplo, que lo descubras? En una máquina PC. En un reproductor MP3. En teléfonos móviles. En aparatos para escuchar radio online y descargar podcast. Sí, como los aparatos de la radio toda la vida, los enchufas ahí, le pones un cable de red con internet. Y ya podrías escuchar a los chicos del barrio, o lo que tú quieras. Cualquier cosa tal. Y nos falta un quinto elemento que puedes contribuir a decirlo en los comentarios de internet.es. Esto es el mundo friki de los podcasts. La radio de algún siglo. It's Song, con este inglés pedazo que tenemos, ¿eh? Shame on Song, es que somos, vamos. Ese inglés de garrafón, un garrafón que parece un operador móvil, ¿no? ¿Vale? ¿No? Exactamente, ¿eh? Como diría ahí cierta niña. ¿Eh? A ver, exactamente. Que seguimos con ese repaso a la lista y nos vamos a... Pues ese repaso, continuamos con los N69 de la música y ahora mismo nos tocaría bajar para abajo aquí y situarnos en algún sitio, ¿no? Exactamente, a ver. Vamos a ver, si esto fuera decente, pues bueno, vamos a dar ese repaso y ya tiramos para adelante. A ver, le damos aquí algo. Era Off the Eye, que descubrimos con nuestro compañero Ernesto Bañuelos, que estuvimos en el podcast especial de los Reyes Magos, y nos dejaba aquel regalo aquel día, exactamente, Off the Eye. Como también tenemos el regalo con No Reply. Y Mónica el Cobre, que desde Tenerife, desde aquí de nuestra tierra, nos traigo esta musiquita. Dale, vaya. No nos movemos de Canarias. Y desde la isla enfrente de Gran Canaria, Manuel Almeida, nuestro compañero blogger, ahí con la música. Ya te alejaste. Seguimos en Canarias, en Tenerife, Mandarrios Man. Ahí los coleguitas del barrio. Son ellos y ahora Nori Marvel. Ay, ay, ay, que la mala marcha. Ay, ay, ay. Como pica la marcha y nos relajamos más con música clásica, Lara St. John's, que suena más relajadito. Mira qué violincito. Ay, pero seguimos con caña en la lista que ni sube ni baja, con ahora Bruce, J.T. Bruce. Y nos seguimos viendo, calzón. Dale. Detenemos la lista con este cierre de Fresh Body Shop, que también nos trajo Ernesto Bañuelos acá. A ver, mira cómo suena. Con la Marchuki, el animal B. Oye, qué rato noticias más actuales, que empiezan media hora después de empezar el episodio, Es que somos lo peor, Pues sí, señor, Ubunteado. José Jiménez nos convirtió en pingüinos con la distribución de Ubuntu. Linux para seres humanos, sin antivirus, sin limpiar espías, sin autorizaciones peligrosas y sin piratería. Es libre. Gracias por hacernos libres y navegar por los mares de tranquilidad, José. Ahí está, aunque todavía grabamos en Windows, porque todavía no controlamos a grabar exactamente con Linux. Pero vamos, qué tranquilidad. Y eso, José, eres nuestro hermano total. Siempre lo serás ahí. Es que eres. Así que ya sabe, Interinés, ya estamos ubunteados. Y para Paramos máquinas, paramos músicas, porque tenemos lo comentado. La llamada del año. Desde Interine Press, la agencia de desinformación más disparatada, nos llega eso. Hacemos esa llamada. Una. Dos. No nos quiere. Ya nos quiere. A ver, pues vamos a ver. Tenemos que poner un poco de música para subir esto, ¿no? Vamos con un poco de música. Esa no era. Exactamente, como siempre. Es que si no, no. Era esta. Dale ahí, es que nos liamos ahí. ¿Quién está? Ah, claro, que está revisando Fran Trujillo. Che, dale el botón ahí. Que... Claro, está pensando lo que está pensando. Claro, va a pensar la pibita y... ¿Estamos lo que estamos grabando o no estamos? Claro, que nos escuchamos por línea interna. Ustedes no nos escuchan, pero por línea interna nosotros nos escuchamos. Dale a la música, era J.T. Bru el que había que poner. Ahora es. Ay, qué desastre, ¿eh? Pues con J.T. Bruce, este grupo que viene desde los Estados Unidos, de los USA, te contamos que eso, que hemos intentado la llamada del año llamar a Barack Obama. Exactamente, el presidente de los Estados Unidos, porque Intriné, nosotros le echamos morro para adelante, llamamos a quien sea. Exactamente, pero es lo que tiene. Como todavía no somos líderes mundiales en descargas ni tráfico en el sitio, ¿qué ha pasado, Inter? Lo que dirás, ¿qué ha pasado, Ned? Eso, ¿cómo me voy a llamar yo a mí mismo? Es que no estamos en lo que estamos, y ese es el problema. Exactamente. Pues bueno, teóricamente Inter me preguntaba a mí que soy Ned. Vamos a ver, pues el jefe del gabinete de prensa de Barack Obama nos contesta que no escucha a Inter y Ned. Ni él, ni ningún presidente que haya sido los Estados Unidos de América. Que un Dios nos proteja. Ay, hoy he tenido un sueño. Internet, la historia continúa. Ay, ay, ay, mi cabeza. Nada, qué bueno que lo hemos intentado, pero ¿sabes? No nos conoce Internet, como no nos conoce nadie en el mundo, y por eso no nos han cogido la llamada. Pero claro, nosotros teníamos su cuenta de Skype, del Messenger, de todo, y... ¿Pero? No ha podido ser. Pero bueno, nosotros lo hemos intentado porque somos los chicos del barrio y... En peores no hemos visto, pero nada, ¿qué es lo que tiene la casa nueva? ¿Qué se va a hacer? Pues nada. Iremos a superarlo y algún día, cuando seamos famosos, nosotros seremos los que no cogeremos el teléfono. No, eso sería ser igual. Bueno, es verdad, es que el poderío... ¡Ay, mi cabeza! Nos relajamos, déjame venir, Inter. Bueno, espérate, no te preses. Bueno, a ver. Nos relajamos ahora después de este mal momento de no poder recibir la llamada de Barack Obama, el que ha sido ya electo en enero de 2009 como presidente de los Estados Unidos de América. Pues, ¿qué nos vamos, Inter? Pues nos vamos al 2009, que es el año del cielo. El año de la astronomía, con Artenara de fondo. ¡Qué potito! 2009 es el año del cielo, de la astronomía. Los astros preparan fiesta en la discoteca más grande que es el universo conocido. El desconocido está en la Tierra, parece, por cómo somos los seres humanos. Te dejamos un enlace en la Wikipedia con las palabras astronomía. Porque este año en Internet aprenderemos astronomía desde Internet. ¿Te queda? Vamos allá. Nosotros, de momento, nos quedamos contando estrellas. Y con Antonio Áncora. Con esta música cachonda nos ponemos con esta música cachonda. Que digo, ¿qué estaría yo pensando? Ay, mi cabeza. Con esta música marchosa, exactamente. Esta música marchosa tipo How o How era de la serie, ¿no? La música, sí, la música How. Ya. El doctor. No, eso era la música, Inter. Ay, mi cabeza. Bueno, falta, es la incultura, bueno, o la cultura mal aplicada en digital, algo así. Bueno. Pues queríamos hablarte del blog y podcast de No Tengo iPhone. Sí, pues si eres de las personas que no tienes iPhone, pues esta persona pone que no lo tiene o tiene otro tipo de cacharro y te pone a contar de una forma muy desenfadada este mundo de Apple, a través de No Tengo iPhone, con su frase eslogan, en busca de algo diferente. Oye, pues el chico le mete caña y tal, y habla de cosas de Mac y tal, en plan cañero, y quitando un poco más eso de ser pijo por tener un Mac y que vale, vale poderío, claro, y todas esas cosas, ¿no? Exactamente, así que eso es lo que tiene. Así que ya sabes, si tú No Tengo iPhone, te dejamos el enlace, mandamos un saludo al compañero, si nos escucha despistado alguna vez por ahí o algo, es lo que tiene. Vamos allá. Desastre con la música, si nos equivocamos en todas, pero bueno, porque esta es la que viene ahora. Ahí va, series en la telaraña. Aquí estamos con series de la telaraña. ¿Cuánto vamos de time? Yo qué sé, llevamos como siempre, vamos, como siempre, vamos, ahí estamos. Pues ahí estamos con la música de No Reply. Y esta canción terrible para serie de televisión. Nos vamos a una serie que no es terrible. Los Hombres de Paco. Es una serie, espérate. Eso se dice subiendo la música, ¿no? Frank, ¿estamos o no estamos? Dale para arriba. Decimos, venga, empezamos otra vez, venga. Tenemos que haber dicho antes que estamos perdidos en el tiempo. ¿Y eso qué fue? Que nos hemos perdido en el año, en el tiempo, que no sabemos dónde estamos. Vale, pero solo tenemos que decir eso, ¿no? La serie española Los Hombres de Paco. Es una serie española de humor negro, basada en la Policía Nacional de España, que empieza este año 2005, recuerda que estamos perdidos en el tiempo, y que en el año 2009 arrancará la séptima temporada. Se podrá ver en internet los capítulos semanales en la página de Antena 3, que es la que lo ofrece en España, o por trozos picados levantados en YouTube, donde tú lo veas. Te dejamos el enlace a la Wikipedia de la serie. Y ya sabes, como ahí rezaba antes su canción, aunque hoy hemos abierto con otra de la nueva temporada de Los Hombres de Paco. No tienes nada que perder, mucho que ganar. ¡Los Hombres de Paco! ¡Ay! Oye, que me gusta a mí el personaje de Curtis, ¿eh? ¿Está visto ahí? Sí, sí, si conoces a Curtis es que, bueno, y si no, si quieres conocerlo... Y Paco, bueno, Paco es que es de los míos, ¿eh? Un desastre como yo, pero qué encantador, ¿eh? Exactamente, son los hombres de Paco y todos sus personajes y todas sus cosas ahí, que lo tienes en... ¡Internet! ¡Merendarnos cada tristeza! Interinet Podcast Radio. La descarga. Crisis mundial y un trabajo digno. Música canon de Pachelbel. Por Políticos, monarcas, religiosos, ellos no están en la crisis mundial. Busca en Google si quieres trabajo digno y lee la respuesta. Son los vividores de la anticrisis mundial. No cambian, solo se transforman como la energía. Y no tienen un trabajo digno. Te dejamos con la expo que promueve J.R. Mora, nuestro compañero en armas ahí en internet, que se llama la exposición de humor gráfico itinerante Maldita la Gracia, dibujantes contra el paro. Más info en el sitio de jrmora.com. ¿Que Ned me ha dejado solo aquí? Se habrá ido a preparar otras cosas, pero me he quedado yo solo por aquí, a ver qué hago. Ah, vale, espera, que tenemos aquí papel impreso. Es que hemos impreso hoy el guión en papel y estamos perdidos. No teníamos en pantalla, no teníamos impresora, se cascó hace tiempo. Y ahora estamos algo perdidos. Yo creo que hemos perdido un papel y lo está buscando Ned. Pues bueno, mientras te vamos a dejar con... tenemos aquí una muestra, a ver que se acaba la música. Vale. Aquí se nos acaba la música, le damos aquí tal cual. Vale. Y esperando a que vengan ellos, te pongo ahí un audio por ahí que tenemos un algo. A ver. Porque eso, tenemos la comuna.tv. Una muestra de hacer tele por internet. Más info en su sitio y en su blog. Porque son la comuna.tv. Le hemos robado este sonido. Ahí va. En el primer programa de la comuna.tv vamos a hablar de lomografía y de sicarios. Lo dejo ahí. 1914, 3 años antes del inicio de la revolución bolchevique, se funda la empresa óptica mecánica de Leningrado, por sus siglas LOMO. Hoy en día la comunidad de lomógrafos se compone de más de 500.000 personas a nivel mundial y la embajada en Madrid ha pasado de la estación de Atocha a la calle Argensola en Alonso Martínez para catapultar su propia estrategia de marketing tribal. Que los agarró por sorpresa esto de lo tribal en lugar del marketing viral, ¿verdad? De acuerdo a WordSpy, el marketing tribal se refiere a una estrategia cuyo fin es crear grupos sociales o comunidades alrededor de un producto o servicio. ¿Les suena de algo? Pues prepárense, para el 2009 lo van a tener hasta en la SOC. Veamos, las lomos vendrían a ser una especie de cámaras antisistema. No priman la calidad, sino el momento y la originalidad. Suelen tener colores saturados, una alta definición en el centro de la imagen que se oscurece y sale de foco en las orillas. Vamos, que las marcas más prestigiosas se pelean porque este grupo de veinteañeros les guíen por el mundo de las tendencias y las comunidades analógicas en el mundo online y viceversa. ¡Cuánta pasión! Que fabricaría miras para rifles durante la Primera Guerra Mundial. Bien. Soy una rusa un poco rara. Venga, ¿quieres que la haga otra vez? Eso es un no-take. Venga. Bueno, ya estamos aquí de vuelta y ahora el que se ha perdido es Inter, así que seguiré yo ahora porque continuamos con los N69M de la música. El último repaso, ya sabes que ni sube ni baja, empezamos Frank J. Saavedra. Continuamos con DJ Sarion Ansori. Carlos Aura, un típico de internet, un clásico. Era clásico antes que típico, y si clásico es la caja negra. Cada vez que intento terminar esta canción, y también ahí tenemos ahora a Black Sux. Vamos a ver qué le damos arriba. Artenara. Aray. Antonio Áncora. Alison Crow. Y cerramos la lista con Up to Day, ese tema de Libre que ya suena, y continuamos. Nos quedamos con Up to Day, ya llega aquí Inter. Ya llego ya de la redacción habitación de Intrinet porque hemos perdido los papeles, pero aquí estamos ya preparados como el reportero más dicharachero como era la rana Gustavo en Barrio Sésamo. Aquí estamos. Ya, ¿qué pasa? ¿Pero qué pasa eso? Pues nada, que tú sabes que solo llevamos tiempo sin grabar y después nos cuesta todo más y hemos perdido hasta los papeles hoy. Venga, ¿qué tenemos ahí? A ver, bueno, primero hay que poner ahí, a ver, algo, espérate, para la música ahí, a ver. Paramos aquí la música, a ver qué pasó. Venga. Teníamos ahí pendiente ahí una cuñita. Venga, dale a la cuñita ahí. Carabetero de profesión, humorista por obligación, jremora.com. Pues eso, que tenemos a jremora con las viñetas de Moscaco, que son billetes de unas moscas, ¿no? Unas cosas extrañas. Sí, yo voy a ver el sitio porque ahora voy a jugar con las moscas esas, porque a mí los bichos no me gustan tampoco, pero bueno, a ver, tienen su puntillo. Venga, le ponemos ahora a tu day, venga. Y un saludo a JR, venga, a ver. Eso, a ver. Ya lo ponemos ahí. Venga, ahora sí volvemos, venga, porque tenemos los deportes Interinet. Con esta musiquita reggae, las grandes ligas, el resumen de 2008 y el comienzo de la temporada 2009. Que tenemos ahí, venga, que vamos, que lo abordamos hoy. Pues tenemos en la Liga de los Navegadores, una de las ligas frikis de Internet, el campeón de 2008, la temporada pasada, con 148 visitas que se han realizado con el Firefo. El navegador de Mozilla es líder, campeón, no campeón, no líder, sino campeón de la liga en internet.es. El segundo, qué penita, el Explorer con 19 visitas realizadas con el navegador. El tercero, el Opera. Déjame rajar de Microsoft. No, venga, calma. Venga. El tercero, el Opera con 13 visitas. Cuarto, el Chrome con 6. Quinto, Safari con 3. Y sexto, el Mozilla pelado sin Firefox con 1. Pues ahí ya sabes, que esa es la liga de los navegadores que se produce y que la haces tú. Lo hacen los gatos y las gatas, ¿eh? Ya sabes que para participar todo solo tienes que acceder cuantas veces quieres, escuchar cosas si quieres, en internet.es. Ya comenzó la liga de 2009, las grandes ligas en internet.es. ¿Cuál es la otra? La que a mí me da bajona. La liga de sistemas operativos. Del programa principal del ordenata, que le ha ganado Windows, se conecta con Windows los gatos, con 167 visitas con el programa de Microsoft. Humorista por obligación. Espera que saltó otra cosa. Ahora, dale la música ahí otra vez. Eso. Nada, nos saltó otra vez la promo que estamos hoy, que vamos. La promo de JR, es que se mete por ahí la cuña, y claro. Claro, nos ha llegado el banco fresco de él y claro, pues ahí estamos. Pues ese bajón que hemos tenido, que en sistema ha sido el campeón Windows en el año 2008, con 167, como decíamos, Linux segundo con 18, hay que animarse más, que ahí José le estará dando apoyo este año para que se anime más si quieren. Y puedan elegir, ya saben que en libertad elijan lo que quieran. Exactamente, que lea libertad en lo que quiera. El segundo era Linux con 18, como dijimos. El tercero, FreeBSD con 3. Y cuarto, Macintosh con 2 visitas. Yo creo que será Carlitos, que le mandamos un abrazo a Carlitos Calvente, el estimado. Y también del podcast de Yo Gordo. Un abrazote, Carlitos. Y como si era informativo serio fuera de los deportes, nos vamos al tráfico. Al tráfico, precisamente en interinet.es. ¿De dónde ha sido el mayor tráfico que se produjo en 2008 en el sitio de los chicos del barrio? Pues ha sido bombo y platillo desde España. En España, 400.000 amigos, no 400.000 amigos, no, 146 visitas realizadas desde España en 2008. Ese sitio que hace que más gatos ahora mismo y gatas se desplazan a interinet.es. Con la musiquita de Alison Krauss, que precisamente viene de los Estados Unidos, si no me equivoco, porque nuestra segunda visita viene de Estados Unidos, de los USA, donde no nos cogía la llamada Barack Obama. Oye, estás hablando como alguien, ¿eh? Con todo y con eso, estamos en que Estados Unidos son 13 las visitas. Tercer lugar, Alemania, 12. Cuarto, Reino Unido con 3, lo mismo que Chile, México y Francia. Y después ya a partir del octavo, Italia con 2. Igual que la República Dominicana, y cierra el décimo lugar, no por ello menos importante, Honduras con una visita. Qué tranquilita estamos aquí, ¿eh? Ay, sí, qué tranquilo estamos porque hemos dado eso, el resumen, y nos vamos a ir hacia el final, pero tenemos que ponernos cañeros, ¿eh? Aquí ya nos ha faltado algo, ¿no? Lo que veo, sí, pero se puede recuperar. Vamos a ver si se puede recuperar ahí, a ver. Hacemos aquí una pausa de estas que no se notan, Ya hicimos ahí un poco el enlace y el cable de audio con Mandarias Band desde Tenerife y Bajo la Bruma. Nos vamos al final de este episodio. Con esa radio noticia del aniversario de los chicos del barrio de Interinet. Interinet 33 y 3 años dando el coñazo más friki. Exactamente, desde febrero del 2006 fue el año que los gatos tuvieron la mala suerte de encontrarse con este podcast radio. Lo sentimos por haberles hecho la vida más rara de entender. Exactamente, con este entretenimiento friki. Estaremos preparando ahí un pequeño especial ahí en próximos episodios, a ver qué nos queda. Pues eso, que los chicos del barrio ya llevan pesados 3 años. Solíamos jugar y donde jugamos aquí con los oyentes, porque comenzaremos la campaña promocional viral. Yo no escucho Interinet. Bajo la bruma. Quédate con esa campaña viral, ya sabes, comunícalo. Yo no escucho Interinet. Donde solíamos jugar. Nos vamos al final con las últimas radio noticias que nos llegan a la redacción habitación. En formato breve. Como son las siguientes. Aniversario 4 años precisamente de nuestro compañero del blog de Crapband. Pues ahí, compañero Iván, que ha estado recopilando todo el tipo de historias que te ha contado en su blog con ese sello personal que tiene Iván, conocido en la red por Crapband. Ahí te mandamos un abrazo, Iván. Cuando escuches esto de algún siglo. Eso. Y ya que estuvimos también llamando los USA, los Oscar 2009, que o sea que son las películas de 2008. Pues te damos el enlace a la Wikipedia para la que si te quieres enterar, porque de películas no conozco ninguna, ¿verdad? Este año. No, no, yo tampoco. Pero bueno, ahí te dejamos el enlacito para si quieres informarte y para que por lo menos, como otras muchas cosas que va a hacer en internet, que tengas algo ahí. Exactamente, que tengas ahí un algo. Los que nos quedamos dentro de algún bar. Y la última noticia, si por alguna parte del mundo, ya sea, ya digo, en España, cualquier lugar del mundo, ya sabe que esto se escucha a nivel mundial, es como si nosotros fuéramos, a nivel mundial, que se puede escuchar por internet, claramente está. Y exactamente, dicho así, con humildad y con tranquilidad, que en Gran Hermano 10 en España ganó Iván Madrazo. Pues si no lo conoces a este chico, que ha dado todo una experiencia, y más que religiosa, de cómo puede comportarse una persona, y ante todo, ganar siendo persona. Que ya es difícil, ¿eh? Que ya es difícil. Así que le mandamos un abrazo aquí en nombre de todo el equipo, o en parte del equipo, no sé, porque ya tenemos de todo, efectivamente, y te dejaremos un sitio de referencia para que si quieres conocerlo un poco, su andadura, ¿no? Dentro de que Telecinco, la televisión española que lo pone aquí, pues es de una forma de ser bastante cutre ellos, pero no quita, por supuesto, que no tenga la culpa el ganador de ellos. Effective Wonder. Así que te dejaremos un sitio de referencia para conocer lo que es ivanistas.com. Ahí podrás conocer su obra y todas las cosas que ha hecho este chico Iván Madrazo, que le gustaba mucho también a nuestra mamá Fuensila. ¡Ahí seguimos! ¡Vamos! Gracias, cuatro gatos y gatas, por la escucha. Nos escuchamos a la luz del sol o a la luz de la luna. Lo que ocurra primero. Un beso y un abrazo friki. Que sí, que nos vamos, que nos vamos, que no lo parezca, a ver. Hemos hackeado la cuenta de Facebook de Fran Trujillo. Te contamos en próximos episodios. No controlamos eso del Facebook, ni bien lo que es, ni nada de eso, pero todo es ponerse, dije. Así que vamos a ver qué conseguimos. Eso no es importante, pero bueno. Exactamente. ¿Y quién es Fran Trujillo? Por eso no es importante, ¿ves? Bueno, sí, esas cosas, a ver. Bueno. ¿Y qué podemos hacer más? Oye, ¿y si nos quedamos con una promo de la serie, si no vamos ya de...? ¿De la serie Intrine? ¿Eso qué serie es? No sé, escucha a ver si nos enteramos. Bueno, dale, dale. Pero ya estamos grabando, que voy a acabar. Pues yo no lo sé, tú sabes que yo no... No sé, no, si es que no controla a Fran, pero bueno. Bueno, venga, nos vamos, que no fuímonos. Venga. Hasta siempre, chicos. Pero, Fran. Fran, ¿pero qué pasa? Alaska, un estado de ánimo. Pero, ¿esto qué es? ¿Qué fuma este hombre? Nos ha dejado. Nos ha engañado. Dijo que siempre estaría a nuestro lado. Nos ha abandonado. Nos ha abandonado. Como una pareja en un mes de mayo. Nos quedamos sin verano. Sin otoño. Sin invierno. Sin primavera. ¿Qué haremos? ¿Cómo seguimos grabando esto? Si no controlamos bien la grabación. Pero Fran Trujillo tampoco controla nada. Vaya amigo, se ha convertido Fran Trujillo. Abandonarnos de esta manera. Bueno, para la grabación llamaremos a José el maestro. A ver lo que podamos hacer. ¿En qué momento toda la vida se va al diablo? La verdad que sí, Ned. Pero tenemos que seguir juntos en esta historia, en el barrio. Seguiremos como podamos, porque nos ha dejado tirados en este barrio, en su casa, en nuestra casa, en todo. Como un desodorante en pleno verano.